todo pasa. La luna brillará, la noche será azul y todo cambiará. Volverá la noche, volverá la luna. Cuando vuelvas tú, vendrá cual ninguna. Volverá la noche, volverá la luna. Cuando vuelvas tú, vendrá cual ninguna. Y cuando llegue esa noche, sé que pensarás en mí. ¡Te quiero, mami! La luna que te vio partir no alumbró más. La noche que te vi, verás, se oscureció. Pero si tú regresas, verás que todo pasa.